mejor servicio y atención de calidad. Tenemos herramientas, repuestos originales y una atención personalizada. Llámenos al 850-5843, 850-5843. Recuerde, visítenos. Somos Servicio Técnico Autorizado Black & Decker de Watt. Profesionales a su servicio. Aquel lugar en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol como un recuerdo que me llega de su corazón. Corazón. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Se escucha? Espero que sí, porque hoy día no tengo retorno. Les habla María José Becerra, la presidenta de la Corporación Ciudad y Derechos. Estamos empezando nuestro programa 5 minutos tarde, me van a retar. Pero hoy día es un programa muy especial. Es un programa dedicado íntegramente a las mujeres, a cómo defendemos nuestros derechos... a vivir en paz, a vivir feliz, vivir en una comunidad que nos acoge y que nos quiere. Y antes de presentar a mis dos grandes invitados, esta es un programa patrocinado por la Corporación Ciudad y Derechos. Usted sabe, esa corporación que está ahí, que defiende sus derechos, que intenta ayudar a las personas a asociarse, a empoderarse colectivamente de sus derechos individuales, pero también en derechos colectivos. Estamos en Pellín 693, muy cerquita de la Plaza de Puente Alto. Así que bienvenidos todos y todas nuestras auditores, auditoras, que están puentealtinos, pero hemos recibido muchos llamados de no solamente Puente Alto, porque también estamos en línea. Así que saludo a todo Santiago, a todo Chile y a todo el mundo. Así que, sin más que eso, les quiero presentar a mis tres invitados. Me dice que no, ya. A mis dos invitados voy a invitar a esta mesa a que tengamos una charla con la Cabo Isabel Ligardi. Ella es la encargada, usted, Cabo, me corrige, usted es la encargada de la Oficina de Violencia Intrafamiliar. ¿Intrafamiliar? Sí. Perfecto. De la comisaría, la recientemente inaugurada comisaría 66 de Bajos de Mena. Y nos acompaña también el cabo Jester Muñoz. ¿Cómo está, Jester? Hola, buenos días. Buenas tardes. Más cerquita del micro, parece que no almorzó. No. ¿No ha almorzado? Estaba malo el almuerzo. Jester, Cabo, perdón, mi Cabo, póngase más cerquita al micrófono, los dos muy cerquita al micrófono, ahí. Usted también trabaja en la comisaría 66 de Bajos de Mena. Correcto. Oiga, cuéntenme para que nos vayamos relajando. Estamos súper contentos porque es una comisaría ampliamente demandada por toda la comunidad de Bajos de Mena. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando de Bajos de Mena, porque hace muchos años que era una demanda inconclusa. Hay que recordar que Bajos de Mena vive una población cercana a las mismas personas en cantidad que vive en un Curicó y no teníamos comisaría. Así que empecemos por ahí. ¿Cómo se gesta la comisaría? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece? Porque estuvimos en terreno y es una gran comisaría, al menos en metraje. Así que cuéntenos. ¿Quién quiere comenzar? Claro, nosotros pertenecíamos a la 62 Comisaría de San Jerónimo, que si bien es cierto, Bajos de Mena formaba parte de la 62 Comisaría, pero por los requerimientos de la ciudadanía, las personas y la necesidad de tener una comisaría más cercana al lugar donde estamos ahora, se creó la 66 Comisaría. Estructuralmente es muy buena, buenísima en realidad. La idea de tener la comisaría ahí, obviamente, es para que toda la gente tenga una cercanía a Carabineros, para, aparte, disminuir el tiempo de respuesta en los procedimientos, para que la gente, en vez de estar viajando más horas o más minutos a la otra comisaría, estar al lado de una comisaría que tiene toda la disponibilidad de Carabineros para poder aportar al trabajo. Así que nosotros, por lo menos, estamos contentos. Tenemos un buen mando, tenemos un buen jefe, hay buenos carabineros y la idea es apoyar en lo que más podamos a toda la gente que lo necesita. Exacto. Bueno, igual el sector, como se dice, es un sector complejo, pero hay que saber llevar a la gente y por el tema de violencia intrafamiliar es alto la problemática que hay. De todos los procedimientos que se generan en el sector, yo diría que un 60 o un 70% es solamente violencia intrafamiliar. 60-70% sí. De todas las denuncias. Sí. A ver, para entender también su mundo, o sea, el mundo desde el carabinero, ¿cuántas denuncias diarias tienen? Y claro, ya me dijeron, 60-70%. El resto, esos 30%, ¿qué tipo de denuncia es? Bueno, se ve harto lo que es la agresión, agresión física. Riñas, hurto, accidente de tránsito. Eso es lo que cubre el otro 30-40%. Pero como le digo, 60%, 70% es casi solamente violencia intrafamiliar. Ya sea maltrato psicológico, maltrato físico, donde hay lesiones. Y se ve harto también que cuando uno va a los sectores se ve harto la problemática que sufren los niños por esto, lo que es la violencia, ya que ellos son las mayores víctimas de la que participan en el, o sea, no participan directamente, pero son las víctimas que son más afectadas por el tipo de violencia en el hogar. Y cuéntenos, porque ustedes reciben llamadas por teléfono, vamos a decir desde ya que el número de denuncia es el 147, es el Fono Familia, ¿cierto, Cabo? 149. 149, perdón. 149, Fono perdón. Familia, sí. Si bien es cierto, nosotros tenemos el nivel 133, pero generalmente eso, en ocasiones son tantos los requerimientos que necesitan las personas que se colapsa. O sea, por lo tanto, el 149 sirve bastante para todo lo que tiene que ver asuntos de familia, violencia intrafamiliar. 149 directo, el Fono Familia de Carabineros. Y, okay, ¿y cuántos de esas llamadas son vía número? O sea, que ustedes tienen que posicionarse in situ al territorio, a la casa, ¿y cuántos son las denuncias por violencia intrafamiliar que llegan a la comisaría? Sí, no se preocupen, porque yo sé que recién se implementó la de Bajos de Mena en San Jerónimo. ¿Cómo era? ¿Qué había más? ¿Las mujeres llegaban a denunciar o ustedes tenían que posicionarse en la casa? No, son más procedimientos que llegan a nivel de 133. Ok. Sí, o sea, la gente solicita más carabinero presencia en el domicilio que concurrir a la comisaría. Sí. Ok, cuéntenos un poco. Les quiero comentar, estamos en el programa de la Corporación Ciudad de Derechos. Este programa se llama Emprendiendo con María José, o sea, yo. Y ¿cómo se nos ocurrió hoy día estar acá hablando de este sensible tema? Yo creo que por dos vías. Uno, nosotros trabajamos en un cabildo ciudadano, ya, de la oficina parlamentaria del senador Carlos Montes en Gabriela Poniente, y ahí llegó una señora que estaba ayudando a una vecina a hacer una denuncia. Y cuando llegaron a la comisaría de Gabriela, la que está al lado del Sotero, la que tiene al lado su hospital, no tenía ningún espacio para denunciar, y esa señora se volvió a su casa. Entonces ahí empezó una seguidilla de conversaciones del cabildo, de los que trabajábamos en el cabildo, con carabineros, para que se instalara este espacio que fuera privado, que pudiesen también ir los niños, porque las mujeres por lo general van con los niños a denunciar. Claro. Y finalmente hace alrededor de 2-3 meses se logró este espacio. Claro. Pero después nos dimos cuenta de que sí había un protocolo. Entonces nosotros, cuando se inaugura la comisaría, estamos muy contentos que se haya inaugurado la comisaría 66 debajo de Mena, estuvo la presidenta, estuvieron todas las autoridades, o sea, este fue un ¿cómo se llama?, un mérito de las autoridades, pero también de la población. Fuimos a ver si existía, y ahí conocimos al mayor Emilio. Sí. Conocimos al Acabo, hicimos un video y lo invitamos a la radio, porque estábamos súper preocupados que existiera un espacio especial para que usted, que está en su casa hoy día, que nos está escuchando, que lo está pasando mal, se atreva y denuncie, porque es muy relevante, no solamente para usted, sino que para sus hijos, sus hijas, su entorno, incluso para su comunidad. Acá hay espacios de protección a las mujeres, y lo estamos viendo acá. Esto es una realidad. Así que me gustaría que nos comentaran un poco, ¿existen protocolos de carabineros? Que esto se tiene que implementar en todas las comisarías. Claro, a ver, si bien es cierto, hoy en día está por norma de carabineros tener una sala familia, que es una sala con la finalidad de solamente adoptar procedimientos de violencia intrafamiliar. Como sabe usted, violencia intrafamiliar es un tema que es muy delicado, es un tema que cuesta mucho que las mujeres se atrevan a denunciar, y es un tema que no cualquier funcionario puede tratar. O sea, hay que tener mucha empatía para poder tratar una denuncia por violencia intrafamiliar. Por lo tanto, todas las comisarías hoy en día tienen una sala especial para el tratado de mujeres, niños y en este caso hombres que han sufrido de violencia intrafamiliar. Así como usted lo vio cuando fue de visita a la comisaría, la de nosotros se está implementando poco a poco, pero la idea es tener algo bonito donde la mujer pueda sentirse acogida y tener un poco de confianza con quien la está atendiendo. O sea, en este caso sería yo, que trabajo en la 66 comisaría. Pero la idea de nosotros como carabineros es darle siempre la protección y que las mujeres en este caso se sientan seguras y acogidas de que se va a hacer algo. Y yo me imagino que las cabos que están a cargo, por lo general son mujeres, ¿no?, las que están a cargo de este espacio. Mire, de protección. Son muy poquititos hombres que se han atrevido, porque generalmente uno tiene más empatía con la mujer. Pero sí, son mujeres que nosotros nos han hecho cursos, que hemos estado en charlas con el juzgado de familia, con fiscalía, que nos han enseñado otros protocolos de cómo tratar la violencia intrafamiliar. Ya, perfecto. Y hablemos del otro tema. También hay hombres que están denunciando. Sí, pocos. Y pocos. Sí. Y el tratamiento, me imagino que es el mismo. Sí, es el mismo, pero se le da siempre un poco más de prioridad a la mujer. Ya, cuéntenos, estimada Isabel y estimado Jester, estimados cabos, así les gusta que les digan, mi cabo, ¿o no? Me tienen que enseñar, porque uno no, ya, ok. Una mujer que lo está, o un hombre que lo está pasando hoy día mal en su casa, porque nos están escuchando ahora, cuéntenos cómo, qué hace, cómo... Porque la violencia está ahí, porque dependemos económicamente de un otro, dependemos emocionalmente de un otro. Es muy difícil dejar a esa pareja que supuestamente nos quiere, pero que no nos quiere. Por algo nos violenta, por algo nos maltrata. Cuéntenos, esa persona que quizás no está escuchando, en su casa, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Debería llegar a la comisaría? ¿Cuánto se demora en denunciar? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuánto debiese esperar? ¿Qué hace? Hoy día la persona que está en su casa, que va a tomar una micro y va a llegar a su comisaría. ¿A dónde entra? Cuéntenos, ¿qué hace? Claro, en todas las comisarías siempre hay una sala de recepción, que es también la sala de guardia. Siempre va a ser atendida por el funcionario que esté de servicio y le van a consultar cuál es el procedimiento o qué es lo que le sucede. Entonces, dependiendo de lo que la persona diga, es donde se va a direccionar el afectado en este caso. Si es algún tipo de maltrato por violencia intrafamiliar, se toma contacto de forma inmediata con el encargado de la oficina y esa persona es la que atiende personalmente a la persona que concurre a hacer la denuncia. Perfecto. Es súper poco lo que tienen que esperar y son rápidas las respuestas que hay por parte de Fiscalía, ya sea tanto en el cuidado personal como en las medidas cautelares que Fiscalía puede otorgar en caso de que sea un procedimiento ya de más importancia, que hayan lesiones, que hayan niños involucrados. Es poco el tiempo y es buena la respuesta, en realidad es muy buena. Nosotros tratamos de darle en lo posible la tranquilidad de que esa persona pueda volver a su casa sin temor de que le vaya a ocurrir algo. Ok, ¿y qué pasa cuando no puedo volver a mi casa y llego con mis hijos a la comisaría? Hoy en día Fiscalía está implementando un nuevo sistema que nosotros tenemos contacto directo. Ellos tienen casas de acogida. Dependiendo del riesgo que tengan las mujeres, en este caso con hijos, se derivan a una casa de acogida, con la finalidad de que no sea encontrada por su victimario. ¿Casas de acogida? ¿Y estas casas de acogida tienen algún espacio, o sea, hay alguna casa de acogida acá en Puente Alto, por ejemplo? Sí, hay en Puente Alto, en San Bernardo. Ya, o sea, sí es probable que si yo vivo en Puente Alto... No. La casa acogida donde usted va a ir, uh-huh. donde se envían a las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, nunca es la misma comuna donde ella recibe, con la finalidad de que no sea encontrada por el agresor. Perfecto. ¿Cuánto tiempo, porque son casas provisorias, sí. ¿Cuánto es el máximo tiempo que una persona o su familia pueden estar ahí? Son pocas las mujeres que acceden a quedarse mucho tiempo. Ok, perfecto. Son poquitas. Pero el tiempo no le podría decir una semana, dos semanas, porque va dependiendo solamente del riesgo que tenga la mujer. Pero son muy pocas las que deciden quedarse. Porque como usted dice, muchas dependen económicamente de los agresores. Entonces deciden poco tiempo. Ya, perfecto. Entiendo que estas casas de acogida ha sido una política implementada por el gobierno de esta presidenta Michelle Bachelet en torno a... Se creó este ministerio, el Ministerio de la Mujer, uh-huh. y fue una política pública importante de protección a las mujeres, porque entiendo que antes no existían este tipo de... No, las casas de acogida. Las casas de acogida siempre han existido. Siempre han existido, sí. Ok. Sino que ahora se le ha dado más relevancia por el asunto de los femicidios. O sea, por lo tanto, se han tratado de brindar más apoyo, se han agrandado las casas de acogida, se le han otorgado otros tipos de beneficios que son parte del Estado, obviamente, para que ellas puedan sentirse bien y tener un espacio donde puedan compartir con su hijo y estar tranquilas, ¿no? Sí, eso es lo más importante, de que puedan salir del lugar donde han sido agredidas. ¿Ustedes les ha tocado casos de denuncia y que ha tenido un buen término? Usted me decía, Cabo, que son procesos no muy largos. Uh-huh. ¿De cuánto podríamos estar hablando? Yo sé que depende de cada caso, pero... Relativo. Ok. Porque hay hartas mujeres que deciden no deciden, o sea, denuncian, pero a medida que van pasando los días, terminan dejando las denuncias sin efecto. O sea, terminan volviendo con su agresor. Por miedo, económicamente, por los hijos, porque no tienen otro sustento, porque a lo mejor tienen miedo de que si no vuelven con él, les vaya a hacer algo peor. Pero si bien es cierto, cuando uno acoge la denuncia, esto se va a Fiscalía y Fiscalía toma de inmediato las cartas en el asunto, sobre todo cuando es por violencia intrafamiliar. Como es un tema muy delicado, muy, muy, muy delicado. Así que Fiscalía trata de forma inmediata de tomar carta en el asunto, ya sea dando las medidas cautelares que corresponden, las medidas de protección. Esas medidas de protección son enviadas a la comisaría y nosotros como carabineros tenemos que darle el cumplimiento. O sea, pasar a ver a la víctima, ver si es que el agresor no ha vuelto, ver si es que no se ha acercado, si es que los niños efectivamente están bien, la red de apoyo tanto psicológica que le dan a los menores como a las víctimas por violencia intrafamiliar. Ya, qué bueno que nos comentas sobre cuáles son las medidas puntuales, claro, de protección hacia la víctima. Y bueno, acá la víctima no es solamente la mujer agredida, sino que también es todo su entorno familiar, claro, sobre todo sus novio, hijos. Sí. Perfecto. Vamos a ir a un tema, pero busqué rancheras y no encontré. No se ría mi cabo. Era broma. ¿Era broma? Sí, sí. Ah, pero es que es un carabinero me dice algo y yo no es nada broma. Pues. Así que, mire, vamos a ir a un tema que está acá al azar y después voy a buscarle mi cabo. Usted, ¿qué música le gusta? Jesse Joyce. ¿Qué? ¿Dónde voy a encontrar a Jesse Joyce? ¿Ya? ¿Y si no es? jabón. Mazo, mazo, afilad los cuchillos que guardasteis. Ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar. Horas, días, años, edades ciegas, siglos enterrados. Ya hemos vuelto. Estamos en nuestro programa Emprendiendo con María José Becerra. Hoy día, gentilmente, nos acompaña la cabo Isabel Ligardi. Ella es la encargada de protección a la familia. Yo me perdí. Así es, la chunté. De la comisaría 66, esta comisaría que se inauguró hace muy poquito en Bajos de Mena, y también el cabo Jester Muñoz, también cabo de esta comisaría en Bajos de Mena. Y comenzamos hablando sobre si tú eres mujer o si tú eres hombre y has tenido violencia de género, cómo denunciar, cuáles son los protocolos, cómo nos cuida Carabinero. Y vamos a avanzar un poquito más allá, porque también nos interesa saber cómo Carabineros se inserta en la sociedad y cómo son un actor súper relevante en esta. Ya, ustedes, estos dos cabos vienen de la comisaría de San Jerónimo, son trasladados a la comisaría de Bajos de Mena, y no solamente acá hay un tema de el cuidado del orden y la ley, sino que también hay una integración social súper importante, en virtud de ir abriendo más camino y teniendo más tejido social en los propios territorios, porque hay que recordar que la gente de Bajo de Mena y todos los vecinos, cuando vamos allá, nos dice que no salen de Bajo de Mena, y cuando dicen vamos al centro, vienen al centro de Puente Alto. Entonces su vida la hacen allá. Incluso estamos recibiendo un llamado, espérense, vamos a preguntar quién es. Aló, aló, aló. Uy, usted está al aire, oiga, pero ¿sabe qué? No se encuentra. Así que le vamos a dejar el recado, ¿ya? ¿De parte de quién? Ya, le vamos a decir a don Pedro que lo está llamando el hermano. Yo le digo, listo, adiós, adiós. Ya, menos mal que no era una pitanza, para que vean que estamos en vivo. Y se me fue lo que iba a decir. Bueno, el rol de Carabineros y la comunidad. Y ustedes me estaban hablando de unas patrullas. Hoy día nos encontramos en la feria, estuvimos muy tempranito en la feria de Bajos de Mena. Nos encontramos con la rancherita, ¿la conocen o no? Sí. Y me comentó que están armando un grupo de mujeres en la comisaría para protección del barrio, la comunidad y eso. Jester, por favor, cuéntanos en qué están, qué están haciendo y cómo se integra Carabinero en la vida diaria de la sociedad de Bajos de Mena. Bueno, como varios vecinos del sector ya saben, que existe una patrulla comunitaria que se encarga de todo lo que es junta de vecinos, integración con la comunidad, jardines infantiles, cosa que Carabineros se vea más cercana a la gente. Por lo cual, hoy día en la mañana se efectuaron diversas actividades en la comisaría recreativa, con jardines infantiles, junta de vecinos, donde estuvieron presentes payasos que alegraron a los niños, chinchineros y diferentes actividades donde son invitadas las juntas de vecinos para que conozcan la realidad de Carabineros, no solamente la parte policial, sino que la parte de integración. Y eso es bonito porque el sector, como un sector donde hay una nueva comisaría, tiene que saber cuáles son las actividades, aparte, como le decía anteriormente, de la función policial, la parte social que hace Carabineros. ¿Y esta va a ser una actividad específica o va a ser continua en la comisaría? No, continuamente se están haciendo actividades. se invitan a diferentes juntas de vecinos, colegios, o también la patrulla comunitaria sale a los sectores donde quizás la gente no pueda asistir directamente a la comisaría. Pero siempre están en contacto semanalmente con diversos sectores organizados del sector Bajo de Mena y San Jerónimo. Ok. ¿Y este grupo de mujeres? ¿Cuál va a ser el rol de ahí para las vecinas que nos están escuchando y quieren a lo mejor integrar este grupo de mujeres? Claro, lo que pasa es que se está tratando de crear un grupo de mujeres con el fin de saber cuáles son las necesidades básicas que ellas necesitan. Y eso, si es que no me equivoco, lo van a realizar una vez por semana en la comisaría. Perfecto. Perfecto. Lo importante de todo esto es que la gente entienda que si hay una comisaría nueva en el sector, es para ellos mismos. O sea, es para su bien, es para la ayuda de ellos, para lo que ellos necesitan. Más que vernos a nosotros como carabineros, ojalá la idea fuera que nos vieran como un apoyo al sector. Un apoyo que les va a venir a facilitar muchas cosas, tanto en forma delictual. Hay gente que no podía caminar tranquila en las mañanas, que habían harto robo, que habían harto hurto en el sector. Bueno, ahora Carabineros está más cercano para poder ayudarle en lo que ellos necesiten. Así es. ¿Y cómo entendemos que tenemos que irnos tomando los barrios, en el buen sentido de la palabra, pero mientras más hacemos uso de nuestros espacios públicos, más nos integramos a la comunidad, cuando pensamos más colectivamente los problemas que nos aquejan, y en vez de irnos encerrando, yo sé que esto es difícil para los vecinos, porque hay barrios que están absolutamente, ¿cómo se dice? Tomados a veces por algunas bandas, pero esas bandas se reducen cuando existe cooperación entre los vecinos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando nos tomamos las plazas para nuestros hijos, claro, nuestros nietos, nuestra misma comunidad. Mire, si bien es cierto, la oficina comunitaria que hay en la comisaría, la finalidad de ello es esa, de acercar a la gente, de que la gente no tenga miedo de denunciar, de que la gente no aporte antecedentes donde se están realizando este tipo de sucesos, que nosotros podamos ingresar a poblaciones sin el miedo de que si yo denuncio me van a venir a apiedrar. Todo esto puede ser de forma anónima, que también es muy útil. Si la gente tiene miedo de denunciar directamente, puedo hacerlo de manera anónima. Carabinero en Bajos de Mena, en todos lados entra, no hay población que no entre, ninguna, porque para eso estamos, para combatir la delincuencia y para apoyar a la gente que lo necesita. ¿Y cuál ha sido la relación acá? Hubo una intervención importante con este plan integral de Bajos de Mena. ¿Ustedes nota que hay un cambio sustantivo en la vida comunidad? Cuando, por un lado la comisaría, ¿ustedes creen que se ha hecho un barrio más amable con esta intervención que es gubernamental? La idea es hacerlo más amable. Cuesta, como en todo tipo de cosas, y en todas partes, cuesta. Se está logrando de a poco, pero nosotros tenemos fe y creemos que va a ser así, que va a haber una armonía entre carabineros y la ciudadanía. Que ya no va a ser carabinero y la comunidad, sino que va a ser uno solo. Exacto. El fin de nosotros es que llegue a ser uno solo. Se pasaron, estimada Isabel, estimado Jester, muchas gracias por venir. Estamos cerrando este espacio en este programa. También hay que recordar que existen proyectos, recién se cerró el proyecto de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde hay programas, en los programas los vecinos organizados pueden postular. Son espacios y son entregas de dinero bastante contundentes, hasta creo que hasta 10 millones de pesos y 20 millones de pesos. Las juntas de vecinos, los vecinos organizados podían postular para proyectos de seguridad pública. El cómo los vecinos nos vamos tomando la calle. Esa es como la misión, cómo nos cooperamos y cómo hacemos que nuestros barrios sean igual a los otros barrios, esos barrios que cuando uno transita 2 horas para llegar a la pega, ese barrio que uno mira y dice, pucha, qué lindo este barrio, ese es el barrio que nosotros queremos aspirar y que esperamos construir entre todos. Esa es nuestra misión, así es que nos vamos antes Así que les agradecemos, Cabos, muchas gracias. Y a todos nuestros auditores, auditoras, muchas gracias hoy día por seguirnos. Vamos a estar muy atentos el domingo. Y ¿por qué el domingo? Porque el domingo tiene que ganar Chile. Lo que pasa es que vamos a exportar este programa a otra radio, pero no lo voy a poder hacer porque ya dije que el domingo tenemos que ganar Chile. Así que vamos a ganarle. No sé si ya ganó Alemania. Alemania iba ganando. Iba ganando Alemania. Iba ganando, sí. Pero falta harto de partido. No importa, ustedes saben. Sin miedo, vamos a ganar el domingo. Nos vamos. El próximo jueves nos vemos. Ciudad y Derechos se despide de ustedes. Estamos en Pellín 693. Y este es el programa Emprendiendo con María José Becerra. Y nos vamos con los Jaivas. estará contigo. El sol también estará contigo. La luna entrará por tu ventana. La luna entrará por tu ventana. Se mueva la cadera. que el amor nos puede dar. Mi vida estando junto a ti me hace olvidar, me hace creer en